Bueno, Ariel, dediquemos estos minutos ya de nuestro programa, cuando son las 9:16, a un tema que es el tema político. Y hace algún tiempo se ha venido dando un trabajo bien interesante entre los grupos políticos, que yo no sé por qué los llaman pequeños, pero bueno, grupos pequeños, grupos políticos de nuestra ciudad. Entre ellos definitivamente está el ASI, donde tiene candidato, tiene concejal que lo represente, que es el concejal Tique, Ariel. Sí, señor, el concejal Tique por ASI, y vamos a hablar, Carlos, ¿cómo está ASI por estos días? Tanto el juego, digamos, político, que ya lo estamos viviendo, porque eso no es que se avecine, es que ya lo estamos viviendo, está caliente ya la cosa, se avecinan unas elecciones, en fin. Concejal, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Ariel y Carlos y todos los toda la mesa. Bueno, entremos en materia porque pues no tenemos mucho tiempo, pero ajá, hay que aprovechar el tiempo, concejal Tique. Primera, ¿la puedo hacer yo de una? A ver, de una. En caliente. A ver, hágale. ¿Le dieron el aval o no se lo dieron a Juan Carlos Saldarriaga? No, mire, incluso nosotros no venimos a apoyar a ningún candidato en estos momentos, porque es que nosotros no hicimos el trabajo inicial, ¿sí?, que fue defender y apoyar al partido y tenerlo como está. Uh-huh. Hoy la Dirección Nacional nombró una comisión, un comité para que trabajemos ahorita para las próximas elecciones. Y en este momento no estamos pensando en candidatos, no estamos pensando sino en la base primero que todo. Nombrar candidatos a consejo, nombrar candidatos a ediles. Y ahí, porque es que no podemos hablar de candidatos y hablar de cabezas cuando no hemos formado las bases. Perfecto. Oiga, Carlos, la pregunta, ¿por qué? ¿Algún chisme por ahí que esté rodando, sí, ya? Y es que pues está el concejal, pero también nos acompaña Diana. Se me escapa el apellido de Diana. ¿Diana? Diana Rubiano. Ah, bueno, es que yo tengo los audífonos y se me vuela. Que es del comité, pues es que es de la comisión, o es delegada de la comisión de la ASI. Lo decía porque yo ayer la llamaba a Diana precisamente y le decía, oiga, Diana, me están diciendo que ustedes ya le han dado el aval al señor Juan Carlos Saldarriaga, pues como tema netamente informativo. Diana, buenos días. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Ariel, un saludo muy especial también al comisionado municipal que nos acompaña acá, el señor Luis Lozada, al concejal Tique. Efectivamente, ayer, el día de ayer, recibí una llamada tuya en el cual se me preguntaba sobre el tema del aval hacia el candidato Juan Carlos Saldarriaga. Mi respuesta es no, todavía la Comisión Municipal ni la Departamental ni la Dirección Nacional se han pronunciado sobre el tema de un candidato a la Alcaldía Municipal. Carlos, eso hay que dejarlo claro porque mira, aquí me están preguntando también por chat, es decir, ASI en estos momentos no tiene candidato a la Alcaldía. No, señor, y no estamos respaldando a ningún candidato. En nombre del partido y en especial la representación como concejal del partido, no tenemos todavía esa dignidad de poder apoyar a alguien. Sí, y un comunicado que tenemos es eso, que primero estamos preocupados por las bases. Y en eso es que, digamos, a eso es que le están apostando, en eso se está concentrando el trabajo en estos momentos. Correcto, eso es cierto. Ok, perfecto. Bueno, pero al hablar de bases es que ya están pensando, por ejemplo, en candidatos al consejo. Claro, claro, ya nos están pasando hojas de vida. Yo les decía a la comisión, les decía, mire, vamos a recibir, si nos traen 100 hojas de vida, no las vamos a recibir, si nos traen 20, 30, las recibimos y miramos cuáles son las más favorables para el partido. Pero venga, concejal Tique, sí es cierto que es prematuro y usted ha sido claro, en estos momentos no estamos pensando todavía en candidatos a quien respaldar, o me imagino también la posibilidad de sacar candidato propio. Digamos que lo que menos les trasnocha ahorita el candidato a la alcaldía, les trasnocha el tema de las bases, pero ya están pensando también seriamente en clasificar, digamos, la gente, esa lista de los 19 que se va a presentar para que juegue también en el tema de consejo. Eso también es claro, concejal. Claro, eso es lo que más nos interesa en estos momentos. Nosotros hemos acordado con la comisión. La comisión me ha estado consultando algunas cosas que deben manejarlas. Y yo, pues, como representante del partido, les doy conceptos también para que los apliquen y los tengan en cuenta y no vayamos a cometer errores, porque ahí es donde nos podemos podemos tener inconvenientes hacia el futuro. Diana, la comisión como tal y ustedes como, como grupo en el municipio se han venido reuniendo en algunas mesas de trabajo conjunto con algunos partidos también, digámoslo, muy similares a ustedes, que no son los grandes partidos tradicionales, sino partidos novedosos, partidos innovadores, partidos anclados en una base de algunos municipios. ¿Qué ha pasado con esas reuniones, Diana? ¿Eso para qué lo han hecho? Bueno, básicamente han estado reunidos 6 partidos. Hemos tratado de buscar ser una alternativa. En estas reuniones que hacemos todos los lunes a las 6 de la tarde, estamos construyendo un programa. Candidato tampoco ha salido. La base ahorita de estas reuniones es construir un programa que pueda hacer que el municipio de Soacha tenga una nueva visión. ¿Y podría darse, concejal, de pronto la posibilidad que, me imagino yo, 6 partidos uniéndose, listas al consejo, partidos muy independientes de esos grandes monstruos de partidos que conocemos, lancen un candidato único y se jueguen una alternativa a la alcaldía? Mire, yo he sido, y en los últimos, en este año en especial, mi posición es esperar y esperar. Yo no quiero comprometerme porque sé muy bien que la experiencia que tengo es de ser prudente y no ir a que mañana, qué tal que no haya, nos pronunciemos y a ese candidato que nosotros le estemos apuntando no le den el aval. Ajá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A quedar bien mal? Sí. ¿O que de pronto dentro del grupo que...? Porque yo, sinceramente, le digo, Carlos y Ariel, al grupo de los 6 estuve participando inicialmente, pero no compartí unas cosas y por eso no volví. Y yo, personalmente, no le estoy dando apoyo a eso. Pero el comité municipal sí está participando. No, una o dos personas. Oiga, venga, comité. Hablando, Carlos, no del comité, ¿cómo está conformado el comité municipal de ASI? Ese tema sería como bueno aclararlo. El comité está conformado por 7 personas. Ok. Y la última resolución que nos da la autonomía total al comité, siempre y cuando haya las mayorías. Si no hay las mayorías dentro del comité, quiere decir que no hay nada. Oiga, concejal, ¿podemos nombrar a esas 7 personas? Claro, ¿quiénes claro. son? ¿Las tiene ahí? Yo las tengo acá. Ajá. Están en cabeza de los señores José Luis Lozada, Jorge Luis Tique, José Ernesto Yate Oyola, Rubén Darío Velasco, Nancy Natalí Arias, Diana Rubiano y María Villota. Ok, perfecto. Ahí están los siete. ¿Y a esas reuniones cuántas van, Diana? Inicialmente en la reunión que tuvimos, que fue el 12 de abril, la primera reunión que tuvimos, asistieron los 7. En la segunda que tuvimos el viernes pasado asistieron 4. Entonces estamos en esa tarea de comenzar a conformar el... Ya, oiga, entonces ahí sí, yo los veo como divididos, entonces sí. Ahí dentro del comité, los unos participando, unos que participa, los otros que no participa, pero bueno, ese es el juego también de la democracia, sí. Y la política que debe existir, unos buscando una unidad en sí. Los temas, otros esperando a ver qué pasa. Lo que pasa es que concejal, usted es concejal, y pues obviamente cuando uno es concejal tiene unas miradas diferentes a veces de la política. Y cuando uno es concejal, yo nunca lo he sido, pues he conocido a muchos concejales. Yo no me he ganado nada, lo único que me he ganado electoralmente, nada electoralmente. Ni la junta. No, me gané ese jurado de votación, eso vale, Ariel. No, eso suma. No, eso no. Oiga, pero mire, independientemente, aquí me parece que los dos coinciden en algo que no se ha definido. Que no hay candidato. Candidato a la alcaldía. Eso ni es por claro. El ASI ni por el grupo. No, hasta el momento no hay candidato. O sea, usted se reunió con un grupo de 6 más. Sí. Partidos más. Ahí hay candidato. No hay candidato. Usted que es de la otra parte del ASI, que dice yo no estoy en ese grupo, pero también hago parte del ASI, ¿tienen candidato? No, por eso no. Le dije hace rato, nosotros no tenemos candidato. Oiga, pero no vamos a apoyar candidatos en estos momentos, a nadie. Oiga, pero será, ¿y al final se irán a poner de acuerdo todo el comité o qué? ¿Ustedes qué piensan? No, yo creo que esto es un trabajo de equipo. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en un municipio, pensar en ser una alternativa, pensar en lograr la unidad. Sí. Nosotros debemos pensar, y ese debe ser el enfoque esencial que debemos tener todos los partidos y especialmente la ASE. ¿Comparte eso, concejal Tique? Sí, nosotros estamos, más exactamente yo, uh-huh. Wilson Tique, como persona, como ciudadano, como concejal del municipio que vengo trabajando desde hace más de 8 años, que y sí, hemos hecho un trabajo, hemos defendido al partido. Y soy de los más antiguos junto con Luis Lozada y aquí varios de la lista. ¿Sí? Que se participa en la comisión. Yo creo, y ese respaldo nos lo dio la Dirección Nacional, porque yo le dije, bueno, aquí en política vale que los votos, muéstrenme votos y hablamos. Ya. Porque eso hubo una pequeña dificultad hace unos 2 meses. Y se trató como a romper esta cuestión, pero ya se retomó, ya subsanamos todos los problemas que había. Sí, mire, aquí hay una cosa clara, Carlos, antes de irnos, porque tenemos compromisos con Mundial también. Mire, clara una cosa, desmentido pues que ASI esté mirando hacia Aldarriaga. Y más desmentido. No, que esté mirando, no, porque puede estar mirando lo Wilson Tico, pero no lo puede estar mirando Diana. Bueno, pero digamos. O lo puede estar mirando Diana, mandó Wilson Tico. Carlos, pero no hay una política clara ni un consenso. No que vayan a dar aval de eso, que hay un aval de eso. Por eso, no hay aval para Saldarriaga y tampoco están mirando, porque eso no lo acaba de decir. Ustedes por ahora se están ocupando, es del tema de base y del consejo. Del consejo y lo sé. Exactamente, eso es claro. Oiga, muchas gracias, Diana. Esencialmente quería informarles. La Comisión Municipal ha decidido en la reunión del día viernes abrir una convocatoria para el día 9 de mayo a las 3 de la tarde en el Consejo Municipal, en el cual se abrirá la convocatoria para que presenten los documentos bajo la resolución 1040 del 2015 que emitió el partido, la Dirección Nacional. Entonces, lo que nosotros queremos es invitar para que todos participen de este ejercicio. Los de ASI, ¿sí? Militantes y no militantes, okay, los que quieran pertenecer al partido y los que quieran integrar este grupo. Okay. Entonces, hacemos esta invitación para el próximo 9 de mayo a las 3 de la tarde en el recinto del Consejo Municipal. Perfecto, listo. Entonces, 9 de mayo, ahí estaremos pendientes. Ojalá quedan cordialmente invitados. Ojalá nos recuerden unos 4 días antes. ¿Listo? ¿Vale? Listo. Concejal Tique, muchas gracias. No, usted, Ariel y Carlos, muchas gracias por la invitación y aquí, pues, cuando sea necesario estaremos. Listo, Diana, muchas gracias. Muy amable. Mil gracias a ustedes por abrirnos la oportunidad y permitirnos expresar esta invitación y hacer partícipe a la comunidad de Soacha.